gracias a Dios los controles fueron rigurosos al comienzo de semana, la semana pasada, y los comerciantes, almaceneros, restaurantes, bares acataron con muchísimo respeto y con total compromiso, así que gracias a Dios ha sido muy buen el trabajo que ellos mismos han realizado conjuntamente con Habilitación de Comercio, Seguridad Ciudadana. Personalmente recorro después de las 20 horas y acá también las órdenes que ha dado el COE Central conjuntamente con el intendente de Sierra Chica. La verdad que muy respetuoso y eso lo rescatamos. Entendemos la situación, nos están solicitando poder extender el horario, que yo creo que puede ser desde la próxima semana, a medida que vayan avanzando las reuniones con el COE Sierra Chica, ahora que dependemos nosotros. Esta semana, el viernes, tenemos reunión con el COE Sierra Chica y con los intendentes del corredor para ver qué se decide con respecto a volver al horario que era antes de que comenzara la semana pasada. Pero por suerte, tengo que agradecer a los comerciantes de cómo han acatado justamente esta nueva normativa que se culminaría la próxima semana. Vamos a ver si se extiende o no. Yo creo que no. Pero estamos atentos a los reclamos de ellos. Bien, Nico, y con respecto a esto, imagino que tienen comunicación constante con los diferentes intendentes de Sierras Chicas. ¿Es algo que también ha pasado, que los comerciantes, más allá del descontento, sobre todo de bares y restaurantes, de no poder abrir o de trabajar de una modalidad un poco más complicado, diferente a lo que ellos están acostumbrados, es algo que también se ha trasladado en otros municipios, de que han respetado de la mejor manera? Totalmente. Eso lo veo constantemente, excepto como había cambiado Sol Se Puede, porque ellos ya venían con una semana anterior a cuando comenzó la normativa por el tema del cordón sanitario que se realizó en esa localidad. Por eso se habilitó esta semana. Es como si tuvieran una semana adelantado ya con respecto a la normativa. Pero sí, el reclamo de, me decía el intendente Eduardo Valdés y Río Ceballos, la gente de Unquillo, Mendiolaza mismo, muchas presiones para poder abrir hasta las 0 horas o un poquito más, pero seguimos igual. Excepto Sol Se Puede, seguimos todo igual hasta ahora, y Agua de Oro, que nunca acató, nunca se adhirió, a esta normativa. Nico, sobre la reunión del viernes, vos decís que crees que no se pueda extender, todavía no hay nada confirmado de eso. Puede ser de jueves y viernes, porque el COE Sierra sí que está recorriendo, ya realizó el operativo de preventivo en Polinesias, pero ahora nos toca una reunión formal con los representantes. Ya estuvieron en Unquillo, en San Cipuedes, y ahora, entre jueves y viernes va a ser reunión con nosotros acá en Medacana, así que vamos a esperar a ver, que hay un montón de puntos para hablar, ¿no? El tema de los jardines maternales, los moteles, los hoteles, así que hay de todo para hablar el próximo entre jueves y viernes. Bien, Nico, con respecto a los casos en Villa Allende, durante el fin de semana ascendieron. Ayer tuvimos, por suerte, como un reporte no tan elevado de casos. ¿Se esperan más casos? ¿Están a la espera? Lo esperamos, Fede, lo esperamos. Te voy adelantando el dato que el testeo realizado en Polinesias, por suerte, dieron muy pocos positivos. No de ese barrio, excepto una o dos personas. El resto era de gente que ya habíamos también comprometido que asistiera al lugar para hacerle, pero la mayoría ha dado negativo. Y el aumento de casos es que muchas personas se van al ámbito privado a realizarse hisopado, da positivo y se juntan los números porque no te los cargan directamente en epidemiología. Eso lo manejan los sanatorios privados, clínicas privadas. Después acumulan los casos y eso es lo que ha sucedido. Tenemos además como 22, 23 casos que no estamos viendo de dónde son. Yo te reitero que todavía tenemos un caso de Villa María que no lo sacan, y así se va aumentando, pero eso no es pretexto. Tenemos la certeza que van a aumentar los casos en los próximos días, y vuelvo a acudir a cuidarse, a cuidarnos entre todos, porque esto ha explotado. Y todo tiene que ver con contactos estrechos en la ciudad de Córdoba, con alguna junta, no con un contacto o circulación comunitaria del virus. Hasta ahora, gracias a Dios, no lo hemos tenido, pero se están dando. En algún comercio, en alguna institución, acá mismo en la MUNI. Por suerte ya lo que teníamos aislado, la próxima semana ya volverían a trabajar. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero sí, es de esperar que aumenten los casos en todo lo que es el corredor de Sierra Chica y la provincia de Córdoba. Ojalá vaya disminuyendo, pero de ahora depende de cada uno. Pero reitero, gran parte de los últimos reportados son personas que se realizan en centros privados de salud y después cargan tardan en cargarlos y se acumulan y aparecen de repente 18, 16, 15, 16. Bueno, eso es lo que aparece en lo que ha sido los últimos días. Uh-huh. Nico, sobre eso, ¿se ha mejorado un poco el reporte de casos de instituciones privadas hacia las públicas o que a ustedes les lleguen esos datos que bueno, que en su momento no contaban? Desde Mendiolaza, desde Unquillo, también están invitando a quienes se realicen los testeos de manera privada igual, a que informen. Igual, lo estamos haciendo. Igual a todas aquellas personas que se yo haya realizado un testeo, un hisopado o un test serológico en la institución privada, que nos avise, por lo menos para tener nosotros el dato certero, más allá que después nos avisen o no, por parte de epidemiología. Pero sí, sabemos de gente que te llama por teléfono y, mirá, yo me realicé en el día de ayer, en el sanatorio de ayer, de ejemplo, y bueno, buscamos con un documento y todavía no lo cargan, y tardan una semana. Así que la gente llama y te avisa. Pero bueno, se tarda muchísimo también en dar los resultados, ¿no? Uh-huh. Nico, y otro de los datos que también figuran en el reporte son las más de 300 personas aproximadamente que están en aislamiento. Sí. Digo, ¿cómo es el seguimiento de esos casos? No, 300 personas están en aislamiento. Tenemos ya recuperado 139 personas ya recuperadas, sí. Que ya están realizando su actividad totalmente normal. El resto está con seguimiento. Por parte de lo que es Defensa Civil, Desarrollo Social, también por el tema de asistencia de alimentos, de sed de higiene. Pero de esos 300, tenés 139 ya recuperados, Fede. Bien. Que pueden aumentar en las próximas horas, me dijo la doctora Cecilia Ruadi, que podemos llegar hasta los 200 ya recuperados. Bien, perfecto. Nico, bueno, te agradecemos los minutos por este pequeño repaso, resumen, y bueno, seguiremos en contacto ante cualquier eventualidad, obviamente. Gracias a ustedes. Un abrazo grande, Fede.